Capítulo 23. Como un reloj, casi puedo ver las manecillas moviéndose por las 12 divisiones de la arena. Cada hora empieza un horror nuevo, una nueva arma de los vigilantes, dando fin al anterior. Rayos, lluvia de sangre, niebla, monos. Esas son las primeras 4 horas del reloj, ya a las 10 la hora. No sé qué ocurre en las otras 7, pero estoy segura de que Wireless ha acertado. Ahora mismo está lloviendo sangre, y estamos en la playa por debajo del segmento de los monos, demasiado cerca de la niebla para mi gusto. ¿Permanecen los ataques dentro de los confines de la jungla? No tiene por qué, la aula no lo hizo. Si esa niebla sale de la jungla, si vuelven los monos... ¡Levántense! Ordenó, sacudiendo a Pita, Finnick y Joanna para despertarlos. ¡Levántense! ¡Tenemos que largarnos! Hay tiempo de sobra para explicarles la teoría del reloj, la explicación del tic-tac de Wireless y que los movimientos de las manecillas invisibles disparan una fuerza mortífera distinta a cada sección. Creo que he convencido a todos los que están conscientes, salvo a Joanna, que se opone por naturaleza a cualquier cosa que yo diga. Incluso ella acepta que es mejor pecar de precavidos. Mientras los demás guardan las pocas posiciones que tenemos, le pongo el mono a Viti y despierto a Wireless, que está despierta, aterrada, gritando: ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! Sí, tic-tac. La arena es un reloj. Es un reloj, Wireless. Tienes razón. Tienes razón. Pone cara de sentir un inmenso alivio. Supongo que porque al fin alguien ha entendido lo que ella probablemente sabía desde que sonaron las campanas por primera vez. ¿Medianoche? Sí, empiezan a medianoche, le confirmo. Un recuerdo intenta salir a la superficie de mi cerebro. Veo un reloj, pero no de la pared, de pulsera, en la palma de la mano de Pluters Hibbersby. Empieza medianoche, me dijo. Entonces mi sinsajo se iluminó brevemente y desapareció. Bien pensado. Fue como si me estuviera dando una pista sobre la arena, pero ¿por qué iba a hacerlo? En aquel momento yo tenía tanto de tributo como él. Quizá pensara que me ayudara para cuando fuera mentora, o quizá este había sido el plan desde el principio. Wireless señala con la cabeza la lluvia de sangre. 1:30, dice. Exacto, 1:30. Y a las 2 ahí empieza una terrible niebla venenosa, respondo señalando la jungla. Así que tenemos que irnos a un lugar seguro. Ella sonríe y se levanta, obediente. ¿Tiene sed? Le paso el cuenco tejido y ella se bebe casi 1 litro. Finnick le da el último trocito de pan y ella lo roe. Una vez superadas las dificultades para comunicarse, está de nuevo en funcionamiento. Examino mis armas, meto la espita y el tubo de medicina en el paracaídas y me lo ato al cinturón. Viti sigue bastante ido, pero cuando Pita intenta levantarlo, protesta. ¿Dónde? Pregunta. Está ahí. Wireless está bien. También se viene. Viti sigue forcejeando. ¿Dónde? Insiste. Ya sé lo que quiere, dice Joanna con impaciencia. Recorre la playa y recupera el cilindro que le quitaron del cinturón cuando lo bañamos. Está cubierto de una gruesa capa de sangre coagulada. Esta cosa inútil. Es una especie de alambre o algo. Por eso lo hirieron. Corrí hacia la cornucopia para hacerse con él. No sé qué clase de arma se supone que es. Supongo que podríamos cortar un trozo y usarlo para estrangular a alguien. Pero, en serio, ¿se imaginan a Viti estrangulando a alguien? Ganó sus juegos con un trozo de alambre. Montó aquella trompa eléctrica, comenta Viti. ¿Es la mejor arma que podría tener? Es tan extraño que a Joanna no se le haya ocurrido algo tan obvio. No parece muy creíble, es sospechoso. Tendrías que haberlo imaginado, le digo, teniendo en cuenta que el apodo de Voltios se lo pusiste tú. Sí, qué estúpida soy, ¿no? Responde ella, lanzándome una peligrosa mirada con los ojos entrecerrados. Supongo que estarías distraída intentando mantener con vida a tus amiguitos mientras tú... ¿Qué era? ¿Conseguir que mataran a Max? Me llevo la mano al mango del cuchillo que tengo en el cinturón. ¡Vamos, inténtalo! Me da igual que estés preñada. Te abriré la garganta. Sé que no puedo matarla en estos momentos, pero con nosotras es cuestión de tiempo que una acabe con la otra. Será mejor que todos nos fijemos bien en lo que hacemos... dice Finnick mirándome. Después deja el cable en el pecho de Viti. Aquí está tu cable, por Dios. Cuidado al enchufarlo. ¿A dónde? Pregunta Pita mientras levanta a Viti, que ya no se resiste. Me gustaría ir a la cornucopia y observar, solo para estar seguro de que tenemos razón con lo del reloj, responde Finnick. Parece tan buena idea como cualquier otra. Además, no me importaría aprovechar la oportunidad de examinar de nuevo las armas. Y ahora somos 6. Aunque no contemos con Viti ni Wiles, sumamos 4 buenos guerreros. Estoy en una situación muy distinta a la del año pasado, por estas flechas, cuando tenía que hacerlo todo sola. Sí, es genial tener aliados. Siempre que puedas dejar a un lado la idea de que al final tendrás que matarlos. Seguramente Viti y Wiles encontrarán la forma de matarse solos. Si tenemos que huir de algo, ¿llegarán muy lejos? A Joanna, sinceramente, podría matarla sin problemas para proteger a Pita, o simplemente para cerrarle la boca. Lo que realmente necesito es alguien que se encargue de Finnick por mí, ya que no creo poder matarlo en persona después de lo que ha hecho por Pita. Se me ocurre engañarlo de algún modo para que tenga un encuentro con los profesionales. Es una idea muy fría, lo sé, pero ¿qué alternativas me quedan? Ahora que sabemos lo del reloj, es muy probable que no muera en la jungla, así que alguien tendrá que matarlo en el campo de batalla. Como me resulta tan horrible pensar en ello, mi cabeza intenta cambiar el tema con todas sus fuerzas, aunque lo único que me distrae de mi situación actual es fantasear sobre asesinar al presidente Snow. No son unas fantasías demasiado bonitas para una chica de 17 años, supongo, pero yo las disfruto mucho. Caminamos hasta la franja de arena más cercana y nos acercamos a la cornucopia con cuidado, por si los profesionales se han escondido ahí. Dudo que lo hayan hecho porque llevamos horas en la playa y no hemos visto nada. La zona está abandonada, como suponía. Solo queda el gran cuerno dorado y la pila de armas desperdigadas. Cuando Pita deja a Viti en el pedacito de sombra que proyecta la cornucopia, él llama a Wiles, que se agacha a su lado y deja que le ponga el rollo de alambre en las manos. «Límpialo, ¿quieres?», le pide. Wiles asienta y corre al borde del agua y sumerge la bobina. Empieza a cantar en voz baja una extraña cancioncita sobre un ratón que corre por un reloj. Debe de ser para niños, porque parece hacerla feliz. «¡Oh, no! ¡Esa canción otra vez!», dice Joanna poniendo los ojos en blanco. Se pasó horas con eso antes de empezar con el tic-tac. De repente, Wiles se levanta, muy derecha, y señala a la jungla. 2, anuncia. Sigo la dirección de su dedo hasta la pared de la niebla que acaba de llegar a la playa. Sí, miren, Wiles tenía razón. Son las 2 y ha empezado la niebla. Como un reloj, comenta Pita. Es muy lista, Wiles. Ella sonríe y vuelve a sus cantos y su limpieza. Oh, es más que lista, responde Viti. Es intuitiva. Todos nos giramos para mirarlo. Parece haber vuelto a la vida. Percibe las cosas antes que nadie, como un canario en una de vuestras minas de carbón. ¿Qué es eso?, me pregunta Finnick. Es un pájaro con el que bajamos a las minas para saber si hay aire malo, responde. ¿Qué hace para avisar? ¿Se muere?, pregunta Joanna. Primero deja de cantar, y es cuando hay que salir. Pero si el aire es demasiado malo, se muere. Sí, al igual que tú. No quiero hablar sobre pájaros cantores muertos. Me recuerdan a la muerte de mi padre, de Rue y de Maisie Lee Donner. A mi madre, que heredó su pájaro cantor. Vaya, genial. Ahora pienso en Gale, en lo más profundo de esa horrible mina, con la amenaza del presidente Snow cerniéndose sobre él. Es tan fácil hacer que parezca un accidente allá abajo. Un canario silencioso, una chispa, nada más. Vuelvo a imaginarme el asesinato del presidente Snow. A pesar de lo que Wiles molesta a Joanna, nunca había visto a esta última tan feliz desde que llegamos a la arena. Mientras yo aumento mi reserva de flechas, ella rebusca por ahí hasta dar con un par de hachas de aspecto letal. Me parece una elección extraña, hasta que la veo lanzar una con tal fuerza que se queda clavada en el oro de la cornucopia, reblandecido por el sol. Por supuesto, Joanna Mason, del Distrito 7, Madera. Seguro que lleva lanzando hachas desde que aprendió a gatear. Es como Finnick con su tridente. Me doy cuenta de que es otra desventaja más de los tributos del Distrito 12 si han tenido que enfrentar todos estos años. Nosotros no bajamos a las minas hasta que cumplimos los 18 años, mientras me da la impresión de que el resto de los tributos aprenden algo sobre la industria de su distrito desde pequeños. En las minas se hacen cosas que podrían venir bien en los juegos, como manejar un pico y volar cosas en pedazos. Eso nos daría una oportunidad, al igual que me la dio a mí la casa. Sin embargo, lo aprendimos demasiado tarde. Mientras yo me entretenía con las armas, Pete estaba agachado en el suelo dibujando algo con la punta de su cuchillo en una hoja larga y lisa que se había traído de la jungla. Miro por encima de su hombro y veo que está creando un mapa de la arena. En el centro está la cornucopia, en un círculo de arena con las 12 franjas de tierra que salen de él. Es como un pastel dividido en 12 cuñas iguales. Hay otro círculo que representa el borde del agua y uno algo mayor que indica el borde de la jungla. «Mira la posición de la cornucopia», me dice. La examino y veo a lo que se refiere. La punta señala a las 12. «Exacto, así es que la parte superior del reloj», responde, y garabatea rápidamente los números del 1 al 12 sobre la superficie del reloj. «De 12 a 1 está la zona de los rayos», escribe «rayos», con letra diminuta en la cuña correspondiente, para después seguir con sangre, neblina y monos en la sección siguiente. Y de las 10 a las 11 está la hora, le digo. La añade. Finnick y Joanna se unen a nosotros, armados hasta los dientes, con tridentes, hachas y cuchillos. ¿Notaron algo raro en los demás?, le pregunto a Joanna y Viti, ya que podrían haber visto algo más que nosotros, pero solo vieron un montón de sangre. Supongo que podría haber cualquier cosa. Voy a marcar las secciones en las que sabemos que las armas de los vigilantes nos siguen más allá de la jungla, para procurar mantenernos alejados de ellas, comenta Pita, mientras dibuja líneas diagonales en la playa de la niebla y la ola. Después se sienta. Bueno, al menos es mucho más de lo que sabíamos esta mañana. Todos asentimos y entonces nos damos cuenta. Silencio. Nuestro canario ha dejado de cantar. No lo pienso, cargo una flecha y me vuelvo, y disimulo brevemente a Gloss, empapado, dejando caer al suelo el cuerpo de Wiles, a la que ha abierto en una brillante sonrisa roja en el cuello. La punta de mi flecha desaparece dentro de su sien derecha, y en el instante en el que tardo en volver a cargar, Joanna ha clavado la hoja en una de las hachas del pecho de Cashmere. Finnick desvía la lanza que Brutus le tira a Pita y se saca el cuchillo de Novaria del muslo. De no haber una cornucopia tras la que esconderse, los dos tributos del Distrito 2 estarían muertos. Salto en un muelle para perseguirlos. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! El cañón confirma que no podemos ayudar a Wiles y que no hace falta rematar a Gloss ni a Kaisner. Mis aliados y yo estamos rodeando el cuerno, persiguiendo a Brutus y a Novaria, que corren en una franja de arena hacia la jungla. De repente, el suelo empieza a temblar bajo mis pies y caigo del lado de la arena. El círculo de tierra en la que se encuentra la cornucopia empieza a girar deprisa, muy deprisa, y veo que la jungla pasa a nuestro alrededor convertida en una mancha. Noto la fuerza centrífuga que me empuja al agua, así que clavo manos y pies en la arena, intentando agarrarme de la inestable tierra. Entre la arena que vuela y el mareo, tengo que cerrar los ojos con fuerza. Lo único que puedo hacer, literalmente, es sujetarme hasta que, sin frenar antes, nos paramos de golpe. Entre toses, náuseas, me siento, y veo que mis compañeros están en las mismas condiciones. Finnick, Joanna y Pita han logrado no salir volando. Los tres cadáveres han acabado en el agua. En total, desde que nos dimos cuenta de que Wiles no cantaba hasta ahora, no puede haber pasado más de un par de minutos. Nos sentamos en el suelo, jadeando, y nos limpiamos la arena de la boca. «¿Dónde está Voltios?», pregunta Joanna. Nos ponemos de pie, y después de recorrer tan valiente el cuerno, confirmamos que no está. Finnick lo divisa a unos 20 metros de nosotros, en el agua, flotando, a duras penas, así que se acerca nadando para rescatarlo. Entonces me acuerdo del cable, de lo importante que era para él. Miro como loca a mi alrededor. «¿Dónde está?». ¿Dónde está? Y al final lo veo, todavía en la mano de Wiles en el agua, bastante lejos. Se me revuelve el estómago al pensar en lo que tengo que hacer. ¡Cúbranme!, le digo a los otros. Suelto las armas y corro por la franja de arena más cercana a su cadáver. Sin frenar me tiro al agua y empiezo a nadar hacia ella. Por el rabillo del ojo veo el aerodeslizador aparece sobre nosotras, la pinza que desciende para llevársela, pero no paro. Sigo nadando tan deprisa como puedo y acabo dándome contra ella. Saco la cabeza, jadeando, intentando evitar tragarme el agua manchada de sangre que rodea la herida abierta de su cuello. Está flotando boca arriba gracias al cinturón y la muerte, mirando al sol implacable. Tengo que arrancarle el rollo de alambre de los dedos, porque lo tenía agarrado con fuerza. Lo único que puedo hacer es cerrarle los ojos, susurrarle adiós y alejarme nadando. Cuando dejo la bobina en la arena y salgo del agua, ella ya no está, aunque sigo notando el sabor de su sangre mezclado con el agua de mar. Vuelvo a la cornucopia. Fennec ha traído a Viti con vida, aunque algo ahogado, porque está sentado tosiendo agua. Tuvo el sentido común de sujetarse las gafas, así que al menos puede ver. Le dejo el rollo de alambre en el regazo. Está reluciente, no queda ni rastro de sangre. Él desenrolla un trozo de alambre y se lo pasa entre los dedos, de modo que veo por primera vez, y no se parece a ningún cable que conozca. Es dorado pálido, tan fino como un cabello. Me pregunto qué longitud tendrá. Seguramente serán varios kilómetros para llenar una bobina tan grande. Pero no se lo pregunto, porque sé que está pensando en Wiles. Miro las caras serias de los demás. Fennec, Joanna, Viti. Ya ha perdido a sus compañeros de distrito. Me acerco a Pete y lo abrazo. Por un instante, todos guardamos silencio. «Vámonos de esta isla apestosa», dice al fin Joanna. «Ahora solo queda solucionar el asunto de las armas. Aunque conservamos casi todas, por suerte, las plantas de este sitio son fuertes y la espita y el tubo de medicina envuelto en el paracaídas siguen en mi cinturón». Fennec se quita la camiseta interior y se la ata alrededor de la herida que le ha dejado el cuchillo de Novari en el muslo. No es demasiado profunda. Viti cree que ella puede caminar, siempre que vayamos despacio, así que lo ayudó a levantarse. Decidimos dirigirnos a la playa de las 12 en punto, lo que debería darnos una hora de calma y dejarnos de cualquier residuo venenoso. Entonces Pita, Joanna y Fennec salen cada uno en una dirección distinta. «Dos en punto, ¿no?», dice Pita. El extremo del cuenco apunta a las 12. «Eso era antes de girar», responde Fennec. «Y yo me guiaba por el sol». «El sol solo dice que ya casi son las 4», añado. «Creo que lo que quiere decir Katniss es que saber la hora no significa necesariamente saber dónde son las 4 de este reloj. Podemos tener una idea aproximada de la dirección, a no ser porque tengamos en cuenta de que el anillo exterior de la jungla también puede haberse movido», dice Viti. No, lo que Katniss quería decir era mucho más básico. Viti ha articulado una teoría que va mucho más allá de mi conocimiento sobre el sol. De todos modos, asiento como si fuera mi idea desde el principio. «Sí, así que cualquiera de estos caminos podría llevar a las 12», afirmo. Damos vueltas por la cornucopia examinando la jungla, que tiene una uniformidad desconcertante. Recuerdo el árbol alto que recibió el primer rayo de las 12 en punto, pero todos los sectores tienen un árbol similar. Joanna cree que lo mejor es seguir los pasos de Enobar y Brutus, pero los ha borrado el viento y el agua, y no hay forma de saber dónde está nada. «No tendría que haber hablado del reloj», digo, frustrada. «Ahora también nos han quitado esa ventaja». «Solo temporalmente», me asegura Viti. «A las 10 veremos de nuevo la ola y nos pondremos otra vez al día». «Sí, no puedo volver a diseñar otra arena», comenta Pita. «Da igual», interviene Joanna con impaciencia. «Tenías que contárnoslo, si no, nunca habríamos cambiado de sitio de campamento», descerebrada. Irónicamente, aunque su respuesta, además de lógica, resulta humillante, es la única que me consuela. Sí, tenía que contárselo, para que se movieran. «¡Vamos! ¡Necesito agua! ¿Alguien tiene esa corazonada?» Elegimos un camino al azar, y lo seguimos, sin tener ni idea de qué número nos dirigimos. Cuando llegamos a la jungla, la escudriñamos, intentando descifrar qué nos espera dentro. «Bueno, debe de ser la hora de los monos. Aquí no veo ninguno, comenta Pita. Voy a intentar ponerle espita en un árbol. No, me toca a mí, dice Finnick. Al menos te cubriré la espalda. Eso puede hacerlo Katniss, interviene Joan. Necesitamos que dibujes otro mapa. Y el otro lo hemos perdido, añade arrancando una hoja de un árbol para dársela. Durante un instante sospecho que intenta dividirnos para matarnos, pero no tiene sentido. Yo tendría ventaja sobre Finnick si él está ocupado con el árbol, y Pete es mucho más grande que Joanna. Así que sigo a Finnick y nos adentramos unos 13 metros en la jungla, hasta que encontramos un buen árbol y él empieza a hacer un agujero con su cuchillo. Mientras estoy ahí, con las armas preparadas, no logro deshacerme de la sensación de que está pensando algo que tiene que ver con Pita. Vuelvo a repasar nuestros movimientos desde el momento en el que sonó el gong en busca del origen de mi incomodidad. Phoenix sacando a Pita de su placa de metal. Phoenix reviviendo a Pita cuando el campo de fuerza le paró el corazón. Max metiéndose en la niebla para que Phoenix pudiera cargar a Pita. La adicta lanzándole sobre él para protegerlo del ataque de los monos. La lucha con los profesionales fue muy rápida, pero ¿acaso no desvió Phoenix una lanza que iba hacia Pita, aunque le supuso recibir un navajazo de Novaria en la pierna? Incluso ahora, Joanna lo ha puesto a dibujar un mapa en una hoja en vez de dejarlo arriesgarse en la jungla. No cabe duda. Por razones que no alcanzo a comprender, algunos de los otros vencedores intentan mantenerlo con vida, aunque signifique sacrificarse. Estoy estupefacta. En primer lugar, porque este trabajo era cosa mía. En segundo, porque no tiene sentido. Solo puede salir vivo uno de nosotros, así que ¿por qué han decidido proteger a Pita? ¿Qué les puede haber dicho Haymitch que les haya ofrecido para que pongan la vida de Pita por encima de la suya? Sé cuáles son mis razones para mantenerlo con vida. Es mi amigo y es mi forma de desafiar al Capitolio, de subvertir estos terribles juegos. Sin embargo, si no tuviera ningún vínculo con él, ¿qué haría que quisiera salvarlo, elegirlo a él antes que a mí? Está claro que es valiente, pero todos hemos sido lo bastante valientes para sobrevivir en estos juegos. Está esa naturaleza bondadosa que resulta difícil pasar por alto, aunque aún así. Entonces se me ocurre, pienso en lo que Pita sabe hacer mejor que ninguno de nosotros, utilizar las palabras. Nos barrió a todos del campo de juego en las entrevistas, y quizás sea esa bondad subyacente lo que le permite poner a una multitud. No. Mejor dicho, a un país, de su lado en una simple frase. Recuerdo haber pensado que ese era el don que debería de tener el líder de nuestra revolución. ¿Es que Haymitch ha convencido de esto a los demás? ¿De que la lengua de Pita tendría mucho más poder contra el Capitolio que la fuerza física de cualquiera de nosotros? No lo sé. Parece un voto de confianza demasiado grande para algunos de los tributos. Es decir, estamos hablando de Joanna Mason. Sin embargo, ¿qué otra explicación puede haber para sus decididos esfuerzos por mantenerlo vivo? Katniss, ¿tienes la espita? Pregunta Phoenix, devolviéndome la realidad. Corto la planta que sujeta la espita al cinturón y le ofrezco el tubo de metal. Entonces oigo el grito, tan lleno de miedo y dolor que me hiela la sangre. Es tan familiar. Suelto la espita y me olvido de dónde estoy, de lo que me espera. Solo sé que tengo que llegar hasta ella y protegerla. Corro como loca hacia la voz, sin importar el peligro, abriéndome paso entre las enredaderas y ramas, a través de cualquier cosa que me impida ayudarla. Ayudar a mi hermana pequeña.